eras mía. Pensar que vivías conmigo, que por las noches sentía que yo era tu abrigo. Nunca pensaba que me engañabas, solo vivía porque me amabas. Hoy que el destino te aleja de mí, igual que pienso te quiero así. Pero no podría ya vivir contigo, no podría ser tu amante ni tu amigo, porque tú has cambiado la ley del amor y ahora tú estás sola y yo con mi dolor. Pensaba que me engañabas, solo vivía porque me amabas. Y hoy que el destino te aleja de mí, igual te pienso, te quiero así. Pero no podría ya vivir contigo, no podría ser tu amante ni tu amigo, porque tú has cambiado la ley del amor y ahora tú estás sola y yo con mi dolor. Pero no podría ya vivir contigo, ser tu amante ni tu amigo, porque te has cambiado la ley del amor y ahora tú estás sola y